Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2268 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Lunes 23 de noviembre, finalmente bajó la temperatura. Hoy en la mañana ya amanecimos con el frente frío número 14 y con lluvias. Cayó un aguacerazo antier en la noche, pero esplendoroso. Y bueno, de aquí para el Real yo creo que ya vamos a tener temperaturas esplendorosas en Mérida. Arrancamos el programa con Just My Imagination. Juan de Dios Rincón, el control operativo y el musical. Esta es una canción de la banda de rock irlandesa de Perry, que fue lanzada el 14 de noviembre de 1999 como el tercer sencillo de su cuarto álbum de estudio, Bury the Hatchet. Bury the Hatchet, no sé qué quiere decir eso. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, usted que sabe de música sabrá. Quédese con nosotros, disfrute. Tenemos un programa especial, además estamos transmitiendo a través de Periscope, en vivo, Twitter TV Live, ¿cómo se dice? Twitter TV Live, Periscope. Espero que esté en vivo. En vivo tenemos también nuestra transmisión de televisión, únase a nosotros, baje Periscope en su aplicación o a través de Twitter en su computadora. Dele clic al link que aparezca de transmisión en vivo de Fórmula en los Negocios Periscope y nos podrá ver a través de la aplicación web para que nos acompañen, nos divirtamos, escuchemos buena música. Tenemos un tema sensacional, tema de especialistas. En la mesa me acompañan en la conducción Laura Alcalá y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, bonito inicio de semana. ¡Es lunes! Sí, sobre todo te salió aunque muy bien. Aunque las gallinas no pongan, pero pues aquí estamos nosotros muy contentos. Además, pues hay que empezar a decirle pues adiós a noviembre, ya una semanita más y se termina. Y pues ya entramos a diciembre y empezar a decir adiós al año, porque pues ya estamos rápido, Robert. Yo creo que, pero siempre decimos eso, como que a medida que le crecemos, como que se nos va más rápido el tiempo, ¿o qué onda? Yo no te puedo decir eso. Sí, se pasa muy rápido. Yo espero que los lunes también se pasen rápido. Sí, pero bueno, mira, ya son las 8 de la noche, así que pues de todos modos todos salieron de trabajar, ya con camino a su casa, como dices, bajen ahora sí el vídeo, sientan el aire fresco, suben la radio, tengan con que ser vial y saluden al vecino, al coche de al lado. Sí, porque no, pues eso te alegra el día, te alegra, ya se va a acabar el lunes. Bueno, también no se preocupen, es lo mismo que un pueblo americano. Ah, pues sí, que puede estar tomar la cerva y ver el fútbol americano. Mi querido René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Roberto? Buenas noches, Laura, buenas noches al auditorio. Pues sí, por fin ya nos hizo justicia la temperatura, está bastante fresco. En la noche ya se sintieron los primeros indicios de este frente frío y bueno, ya se pudo dormir muy a gusto. Y la sugerencia de costumbre, ¿no? Este con nosotros no le cambia porque tenemos pues, invitado ya de casa. Visita de compa y si ustedes empresario, bueno, pues el tema de hoy le va a cuidar muchísimo. Y si no lo es, pues también quédese con nosotros, ya sabe que aquí la botana es bastante divertida y además le tenemos el estudiante de esta semana. Pero quiero decir que si comería un trabajo voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Espérenme un segundo, ¿fueron a la feria de San Juan? ¿No fueron a la feria? La feria de Jacuí, amigos, está en pleno. La verdad es que con estas temperaturas, ayer hubo más de 100.000 gentes en la feria de Jacuí. en un domingo, pues tradicional ya en esta fecha tener la Feria de Japón 2015, los espectáculos, tributo al cine, Las Vegas Magic Show, Dinosauria, Forever Circus, Circo Aventura, carpa de espectáculos. Mira, la carpa de espectáculos, pues, se engalanó con la noche del Grupo Modelo el jueves pasado con la banda Limón y la Tracalosa, y para el 24 mañana hay otro espectáculo sensacional. No puedes perderse ir y darse una vuelta a la Feria de Smartphone. Tiene, cada día está mucho mejor, cada día tiene mejores espectáculos. Y además usted puede ir de compras, usted puede ir a la Feria Ganadera, la Feria Canina, la Feria con los carros. La verdad que tiene pues una, un montaje ya, este montaje del centro espectáculo para 39.000 gente. Ojalá que los dejaran abiertos y tengan espectáculos todo el año, porque es un espectáculo esplendoroso para hacer este tipo de eventos y este tipo de, sobre todo también, déjenme decir, el programa de escolares que le permiten a los niños en esta semana, entre semana los llevan de la escuela, de visitan guiadas, ven todos los shows, se divierten, están clases ahí nuestros amigos ganaderos. La verdad que es una exposición y un evento impresionante en la Feria de Yucatán, ya una señora feria. Así que vaya, todo para allá, termina el 7 de diciembre y pues no puedo usted perderse esta oportunidad. Ahora sí, si me presenta a nuestra invitada, encantado de la vida. Claro que sí, pues ya es, ya la conoce, ya es de casa prácticamente, pero nos acercamos mucho a la licenciada Emilia Flores, ella es de regional de la oficina de Compact y Mérida. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Con este bien, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, están en el continuo estudio de los mercados y de las empresas, pues para poder tener productos como Compact que satisfacen las necesidades actuales de los empresarios. Pero podemos empezar, ustedes tienen expertos, me imagino que estudian también las condiciones de las problemáticas de los empresarios. Claro, sí, ahora sí que el doctor, la verdad es que ahí pues tenemos un muy buen día que lleva todo el cambio en el mercado en México y no solo a nivel nacional sino internacional, para ver qué efectos vamos a tener en la economía y de ahí partir en qué es lo que vamos a poder tener como una solución para todas las empresas. Y yo creo que van hasta un poco más allá, ¿no? No nada más de plantear la plataforma o incluso la plataforma en la nube, que vamos a platicar de ello, pero estas clases que dan, asesorías, conferencias, la gente puede comunicarse con ustedes y ustedes nos apoyan en esta asesoría que considero que es muy importante para el empresario actual, ¿no? Claro, no solo vender el sistema y apréndelo como tú lo quieras usar. Y la importancia de todo esto es que los clientes sean eficientes en su proceso administrativo, pero a través de una herramienta. Entonces, qué mejor que enseñarles cómo hacerlo más productivo todo esto. Pues ahí tiene usted, amigos, por favor, no se despegue de su receptor de radio. También Compa y Cancún, ya te están viendo por Facebook. Salúdalos, ahí hasta. Saludos hasta Cancún, amigos. Gracias por seguirnos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Vale, es una canción escrita por Steve Wood y Will Jennings. Es de la grabación original de Greenwood. Este fue su tercer álbum, Talking Back to the Night, de 1982. Wingwood, la verdad es que yo no lo había escuchado, Juanelo, pero buena música, ya sabe, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos está saludando y acompañando a través de la plataforma Periscope, que usted nos puede ver en vivo, transmitir el programa y se va a pasar un rato agradable. Déjeme darle una recomendación porque considero que es importante. Ya está haciendo usted su reservación para las fiestas de fin de año, ya sabe que la piscina, que el aniversario, que pues es el nuevo que llegó, al que se va, aunque a la posada. Mire, le voy a dar una recomendación. Restaurante La Mansión está sacando paquetes. Voy a leer uno de los paquetes que está buenísimo, de la cocina rusa con limpia. Fíjese, un filete de salmón chileno relleno de espinacas champiñones, envuelto en pasta de hojaldre sobre el espejo de salsa roquefort, acompañado de mix de arroz salvaje y con espinaca. ¿Cómo se ve este platillo? Está de lujo. Fíjense, el paquete vale 370 pesos por persona, incluye tres tiempos. Le van a acompañar con cremas de frutos secos, nueces y almendras, luego el filete de salmón con lidia, y después le van a dar postre a elegir entre batú de frutos rojos, barbarúa de chocolate y tiramisú. Estos paquetes, amigos, a partir de las personas que les restauran La Mansión, para que usted haga sus festejos. Tiene tan buena disposición el restaurante que usted prácticamente puede hacer evento privado. Tiene una sala privada formidable, completamente privada. Así que lo van a tratar bien. Además, los invitados, el chef José Juan Bautista, siempre te cambio el nombre, Juan, discúlpame, Juan Bautista, ha hecho este diseño de platos para sus eventos. No pierda la oportunidad de ver, hacer una reservación. Vaya a La Mansión, Plaza Solares, 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, en el tercer piso. Tiene una ventaja enorme, tiene estacionamiento techado de tres pisos. Su coche ni se moja ni se asolea, así que vaya usted, ya no tiene la oportunidad de hacerlo. Créame que es algo que, pues, que es importante que lo hagamos. Y bueno, también déjeme decirle y aprovechar de una vez, ahorra creando inversión con estos rendimientos. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos, ahora que vienen los, pues los, ya dieron parte del aguinaldo, ¿no? Ya dieron todo eso, porque los beneficios del ahorro constante son, mire, podemos adquirir bienes que podemos, que resultan caros y un precio alto, lo podemos planear como un coche, el enganche, una casa, unas vacaciones. Podemos enfrentar un imprevisto, una situación difícil, no se lo deseo a nadie. Podemos salir de momentos que no tenemos ingresos o trabajo, eso también es una previsión. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con tu cargo, con cargo a tu cuenta o tarjeta de crédito. Yo creo que esto es el mejor hábito de ahorro, así que no se preocupa, no se le olvida y usted hace un ahorro constante. ¿Quién le puede ayudar? Déjeme decirte, acérquese a nosotros a www.alcalaoliver.com o escriba a contacto@alcalaoliver.com o llame al 999-91-2247-16 y la mismísima Laura Alcalá la va a atender. ¿Qué tal? Qué mejor vocero. qué tal me salió. Claro, qué maravilla. Pero bueno, muchachos, sigamos aquí con la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compass. Oye, Nidia, emprender una empresa es como un reto. Y sobre todo en este país hay que enfrentarse muchas cuestiones. De inversión, de permisos de una cantidad de cosas, ¿no? Pero hablando de gastos, ¿qué tanto impacta esto sobre las empresas recientes? Porque finalmente aquí la estadística no es muy halagüeña, de las que inician, muchas fracasan. ¿A qué se debe? Mira, hay muchos factores en los cuales una empresa puede fracasar los primeros años. Uno es la falta de administración. Muchas veces emprendemos un negocio y ya cuando estamos ahí vamos aprendiendo a la marcha cómo administrarlo. Eso es un factor muy importante. Otro, pues la falta de una planeación adecuada. En ocasiones nuestra empresa crece tan rápido que no tenemos un objetivo, una planeación, y eso hace pues, que ahora sí que nuestra empresa caiga, ¿no? Definitivamente. Y también la falta de capital, pero es que no estamos solos, tengamos a algunos socios, pero que al final de cuentas la mala planeación, la mala administración, por lo tanto, no puede participar y desaparezca rápidamente. Y por último, también el más grande de todos que lo acabas de mencionar, la parte de los gastos. ¿Qué pasa? Que muchas veces una empresa nueva comienza a invertir, a gastar, y realmente sus ingresos no son proporcionales a lo que debería de ser, y pues ahí es cuando la empresa fracasa. Yo creo que aquí, amigos, es importante que usted considere que estos puntos hasta suenan trillados, ¿no? Una buena administración, una buena planeación y obtener objetivos definidos. Pero déjeme decirle que nosotros hemos encontrado cuántas empresas que les preguntas, oye, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿A dónde vas, no? ¿A dónde van? No. Y todos te ponen carita de fuata así como diciendo, tengo objetivos, me levanto temprano todos los días. Tampoco no es cierto, mucha gente hasta ahí queda, no levantan la cabeza. Y qué bueno que a través de Compact pueden recibir asesoría en ese sentido, ¿no? Sí, definitivamente, cada día nosotros las pláticas que hacemos van enfocadas también a esta parte de cómo llevar el control en tu empresa, no solo a través de nuestra aplicación, sino también que el contribuyente o el cliente de nosotros adquiera conocimientos que, como tú dices, a lo mejor van a ser muy trillados, pero que a la hora de que está un experto dándoles la información, pues obviamente te caen los 20, ¿no? Vas diciendo, sí es cierto, eso me falta, eso necesita mi empresa. Pero sensacional. Fíjate, pensaríamos que eso que comenta Roberto, aunque sea trillado y todo, es aplicable solamente a las empresas medianas o grandes, pero esto es aplicable a cualquier tipo de negocio, a cualquier nivel, y lo vemos continuamente aquí en la ciudad. Es casi una costumbre que vemos cantidad de negocios nuevos, empresas nuevas que abren, y a los dos o tres meses ya no existe, ya hay una tendencia a los negocios golondrinos, pero impresionantes, ¿no? Porque, y eso es por esos cuatro puntos que tú dijiste, ¿no? La falta de planeación, la falta de administración, el no administrar los gastos de manera correcta. Y fíjense, amigos, aquí hay unos datos interesantes. Del 80% de las empresas que existen hoy, el 80% no llegarán al 2020. Y ahí les van algunas estadísticas. El 94% de ellos, por falta de experiencia en el manejo del gasto. Interesante es esto, porque muchas veces agarra uno la empresa de caja chica, ¿no? Claro. Oye, tengo que ir al súper, dame de la caja chica de la empresa. 93% por falta de planeación, lo que mencionaban ahorita, otro 93% por falta de capital y 83% por falta de sistemas de información y control. Fíjate que cerrados los márgenes. Y ese 83% por falta de sistemas de información es importantísimo, porque pues te hago una pregunta, un paquete, el más básico de Compact, ¿qué es muy caro? El más básico, que es el de facturación, llevar tu cartera de clientes, 1790 al año. y puedes facturar todo lo que tú quieras. O sea, la cantidad de folios que necesites. La cantidad de folios que tienes que estarlo comprando. No. Y ya llevas ahí ya el control de facturas. De tus clientes, quién te pagó, quién no te ha pagado. Y pues obviamente el control administrativo de enviar toda la información a otro sistema, que es el de contabilidad. Pero queda, oye, pero con ese tienes para empezar tu empresa, ¿no? Facturar y cobrar, y con eso. Un poco menos de 120 pesos al mes, o sea, una nada. Sí, pues sí, estás hablando anual, ¿no? De, sí, claro. De inscripción. Si lo pagas con tarjeta de crédito a 12 meses, imagínate, ¿no? Ya. Pues sí, a los amigos, la verdad que es impresionante. Aquí la invitación hace reflexionar en esto. Yo estoy seguro que usted, donde trabaja o el negocio que tenga, pues a lo mejor padece de alguna de estas condiciones que estamos comentando, y es tan simple acercarse a la gente de Compact para que le den una asesoradita y puedan tener los sistemas adecuados para resolver sus problemas. Créame, así de sencillo es, pero a veces nos la pasamos simplemente en la queja, en la que no sale, que no se vende, que no hay, que no llegó, que... Pero bueno, vamos ahora, sí llegaron los comerciales, vamos a ellos. Eso sería llegó. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. The Thing You Said es una canción del grupo inglés de música electrónica The Pitch Mode, compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music for Meses de 1987. Música de los ochentas, para que usted se mantenga. Acá de Compact Cancún nos dice, comenta que ya estandarizamos servicios para dar más calidad. Ahí está, pues, te están diciendo qué decirlos. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Compact Cancún que nos están viendo a través de Periscope. Muy bien, buena música, gracias Juanelo. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación importante. Se está acabando el año, estamos ya una semana de que acabe noviembre y se vienen las fiestas. Se viene, todavía está usted a tiempo de invertir, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano, Avenida Yucatán, privada residencial. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. No pierda la oportunidad de conocer este bellísimo fraccionamiento. Su excelente ubicación permite la cercanía a centros comerciales, Altabris, hospitales, universidades. Avenida Yucatán tiene, te ofrece este modelo Santana. Mire, tiene dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Aires acondicionados, eso es una residencia. Disfruta con la familia de las amenidades, tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques en un ambiente de variada vegetación. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Esto es importante, amigos, porque los chiquitines pueden salir a jugar al parque, tiene ciclopista, usted puede salir a caminar, irse a la piscina. La verdad que es un lugar maravilloso para vivir. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. Márqueles, haga una cita, cómprese una residencia. Créame, es la mejor inversión que usted podrá hacer. Hágalo y después nos platica. Pero bueno, René, tienes el mensaje vial de la semana, por favor, si eres tan amable. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí tiene usted el tip vial de esta semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este es para ahorrar combustible. Capacitación de Excelencia le recuerda mantener el filtro de aire de su vehículo siempre limpio y en buenas condiciones, ya que de estar obstruido, esto se reflejará en el consumo de combustible. También le recomendamos hacer la afinación de su auto en los periodos establecidos, ya que de no hacerlo el vehículo seguirá funcionando, pero igual se va a reflejar en el consumo de combustible. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para plantillas de choferes de autos, camión, tracto, etcétera, y también curso de manejo defensivo para motociclistas, así como el curso de manejo defensivo para adolescentes. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien contáctenos al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, de veras, hágale caso a René. Hay que aprender a manejar. Yo luego me topo con cada individuo que de veras está como... Como tú comprenderás. O seré yo. Ándale. Bueno, nos acompaña la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compaq, y estamos platicando sobre esto. Oye, Nidia, es interesante, ya platicamos de estas inquietudes o problemas o las condiciones en las que pues un empresario normalmente se enfrenta, ¿no? Pero dime, por favor, en la experiencia de ustedes en este... Pues la verdad que Compaq en este camino, lo que le llaman el scaling, que con una simple fórmula te ayudará a medir en qué proporción está creciendo tus gastos en comparación de tus ventas. Esto es importante entenderlo. ¿Me lo puedes explicar? Claro que sí. Mira, el scaling es un modelo empresarial que se usa básicamente para saber si tu empresa te está siendo rentable o no. Ok. ¿Qué fórmula es? Es evaluar. Si tus gastos están creciendo más rápido que tus ventas, pues obviamente no vas a tener utilidad, ¿sí? Sabemos sí, que muchas veces... No vas a quebrar. Entonces, es evaluar y conocer primero tu información, ¿no? Lamentablemente hay empresarios que no conocen la información de su empresa, no saben cuánto están gastando y no saben cuánto están vendiendo, ¿no? Entonces, y muchas veces, aunque estén vendiendo bien, si no tienen la información... Si no cuidan los gastos, o por ejemplo los inventarios, ¿no? Yo conozco empresas que de repente les viene un boom de ventas, pero como no cuidaron los otros elementos, andan quebrando, se quedan sin capital. Sí, porque hay muchos factores, no solo es vender, o sea, también hay obligaciones que tú como empresario tienes que cubrir, la nómina de tus empleados, comprar más insumos, pagar impuestos, y muchas veces el empresario no lo toma en cuenta, cree que todo lo que facturas es tu ingreso a tu bolsillo, y es lo peor que puede hacer un empresario, ¿no? Esa parte. Entonces la fórmula es conocer cuántos son tus ventas y cuántos son tus gastos, y de ahí determinar si están creciendo mayormente en proporción a las ventas para saber si tendrás una utilidad. O muchas veces también los gastos, si son mucho mayores, afecta la productividad del negocio, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, en ocasiones la empresa que ya está establecida quiere crecer su negocio a otro mercado. Y pues obviamente tienes que gastar, tienes que invertir, pero si este gasto no te está dando el 20% de ventas por cada peso gastado, tu empresa pues definitivamente no va a tener utilidades. Fíjate, qué interesante que como ya lo tienen tan medido por la experiencia estadística de todas las empresas. Por cada peso que tú gastes, tienes que tener un 20% en crecimiento en ventas, para que sea productivo lo que tú estás gastando. Oye, esto es muy bueno, sobre todo para los gerentes de ventas, ¿no? Porque a veces los gerentes de ventas no tienen idea ni de... Pero es por gasto adicional, ¿no? Claro. Al gasto normal que ya tienes. Al gasto de administración, fijo, ¿no? De nóminas. A estos gastos nos referimos a los gastos de viáticos, de publicidad, de todo lo que quieres para crecer tu negocio. Sí, o sea, todo lo adicional que vas haciendo para captar mayor ventas, ese... total de gasto adicional, ese 20% es lo que debe de impactarse en la venta. Ventas. Exacto, para que realmente esté bien invertido. Que vas a invertir en crecer tu empresa o crecer tu mercado. Pero aquí también, amigos, es importante que caigamos en cuenta que no nada más es incrementar tus ventas. Por ejemplo, y es una pregunta, Lidia, porque también puedes incrementar lo que le llamamos el ticket promedio, o sea, puedes invertir. O sea, no es traer clientes nuevos, sino los clientes que tienes les puedes vender más. Claro. Siempre el ejemplo que pongo en esto es Si usted tiene una tienda de pinturas, normalmente vende pinturas, vender brochas. Ah, órale. Nuestro cliente tiene contabilidad, bueno, mira, en el banco nos puede ayudar a complementarlo. Nosotros le llamamos cross-sell al mismo cliente, darle otro beneficio con otra aplicación. Y yo estoy seguro que cada empresa, con cada producto, cada servicio, puede hacer esto del cruce de ventas o cross-selling, sí, como le estás llamando. Definitivamente cualquier empresa lo puede hacer, hasta de servicios. Si yo te ofrezco un servicio y desarrollo un nuevo servicio en mi empresa, te lo ofrezco siendo el mismo cliente. Pero ahí es donde entra la experiencia, el asesoramiento, el conocimiento de la información para poder hacerlo, porque de otra manera muchos empresarios simplemente le piden los datos al contador. ¿Y a través de Compaq me pueden enseñar a eso? Fíjate que precisamente el día 25, que es pasado mañana, tenemos una plática que se llama si tu empresa tiene salud financiera. Viene nuestro expositor, que es el licenciado Luis Navarro, y él nos va a hablar de cómo tener una buena salud financiera en tu empresa, de cómo llevar una buena cartera de clientes, de cómo llevar una buena administración. Y precisamente al final, pues vemos cómo hacerlo con nuestros sistemas. Pero la primera plática es realmente que adquieran el conocimiento de esa salud financiera. Es el miércoles 25. Miércoles 25 en Coparmex, a las 3 y media de la tarde. 3 y media de la tarde. No, completamente. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, ¿no? Porque si no. Igual que las ocasiones pasadas, entran al portal de www.compaq.com, asiste a seminario, se inscriben y ahí. Oye, entrevistamos a Luis ya, creo que fue de los primeros que entrevistamos aquí en el radio, hace ya buen rato, ya va para 6 meses, una cosa así, ¿no? No, no me ¿No acuerdo. Entrevistamos a Luis? ¿Luis Navarro? No, Luis Navarro. Creo que no ha venido a entrevista de radio, pero igual lo traemos. Pues sería muy bueno. Además, ¿cómo se llama la conferencia que va a dar? Si tu empresa tiene salud financiera. Si tu empresa, bueno, ¿usted se ha hecho esa pregunta, amigos? Pues vaya. Igual y se la responden ahí en la conferencia, pero pues igual y ahí en la conferencia encuentra cómo solucionar sus problemas, ¿no? Porque yo creo que todo mundo, ¿habrá empresas 100% con salud financiera? Yo creo que siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Correcto. Y con eso vas mejorando tu empresa cada día. Digo, nosotros somos una empresa grande y sin embargo todos los días hay algo que mejorar. Y yo creo que ese es el secreto de... Pues amigos, mire, es nuestra misión aquí en el programa de Fórmula de los Negocios. No queremos decirle a usted lo que tiene que hacer, porque, pues bueno, cuando vienen nuestros expertos como Nvidia, pues es importante escucharlos. Lo único que le pido es de que aplique lo que le haga sentido, aplíquenlo en su empresa. Claro. O cómprese el Compaq de 1,700 pesos, es lo básico, ¿no? Sí, ya tienes un buen control. Me hiciste feliz. Me hiciste feliz porque, fíjese, con qué a veces hasta facilidad encontrar herramientas para que te ayuden a tener un mejor día, una mejor empresa, una mejor administración, ¿no? Hoy en día yo creo que ya no puedes estar fuera de lo que es la tecnología, y más con las exigencias que nos ha marcado nuestro socio de negocios, el SAT, ¿no? Entonces, pues ya no, digo, tienes que tener un sistema, tienes que tener una computadora, tienes que tener acceso a Wi-Fi, etcétera, etcétera. Porque si no, simplemente no puedes cumplir con tus obligaciones fiscales. Entonces, si ya por default vas a tener que entrarle, bueno, pues saca el jugo, ¿no? No, y bueno, y además que no tengas miedo de hacer cambios. Claro. Digo, y acercarte a plataformas como Compaq, que tiene toda la experiencia del mundo, o sea... Ellos ya pasaron por eso y te dan soluciones de cómo hacerlo, pero no tengas miedo de hacerlo, ¿no? Si alguien sabe cómo hacerlo, son ellos. Así es. No tengas miedo y verdaderamente atrévete a hacerlo. Ahorita te vamos a dar más información para que acudas a la plática y también de Compaq. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos sigue a través de la plataforma de Periscope. La verdad que están muy activos hoy, siendo lunes. no tienen nada que hacer, hicieron San Lunes o qué. No, no, sí. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros, también a toda la gente que nos acompaña a través de internet. Ahí está nuestro community manager, Aranza Angulo, que está, espero que estés completamente mejorada, Aranza. Ella está conectada a la red todo el tiempo. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y foro en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos, esta de Strike at Strut, que es pues una canción que se oye ya como hasta muy navideña, ¿no? Se oye. Es un del álbum debut Strike Cats, liberado en 1981. En The Strike Cats, así se llama el debut de la banda Strike Cats. Strut, este es el sencillo. Pues fíjense, estos géneros de estas canciones son rockabilly. No sé qué quiere decir eso, pero es muy famoso. Rockabilly es el término que le han dado últimamente a las canciones del rock and roll original. O sea, ese de el que cantaba Elvis Presley, Bill Haley, ese es el rockabilly. O el que cantaban, por ejemplo, los grupos como Ten Tops, los Hooligans, ese es el rockabilly. Pues que ahora llaman. Se parece este grupo a la música, ¿no? El rockabilly de 1981. Se me hace que andas así medio... No. Bueno, el hecho de que te canten ese ritmo, pues no implica que no sea rockabilly, ¿no? Pero... Claro. Buena selección de música, buena música. Gracias a todos los que nos siguen. A Mario Méndez. Ahí traen tremenda plática en Periscope. Gracias. Sí, se ha convertido en toda una industria, Mario. Y bueno, Compact, con 31 años, pues es el que marca las pautas, es el que abrió brecha, es el que... dirige hoy el mercado, lo quieran o no, porque pues es la aplicación a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Ya están en Centro y Sudamérica. Sí, tenemos varios clientes en Centro y Sudamérica. No nos hemos como hecho publicidad allá, pero han llegado clientes de Honduras, sí, ¿dónde más? De Argentina, de varios lugares. Ahí está, para que vean, aquí puras empresas internacionales. Hablando de empresas internacionales, déjeme le platico de una aplicación sensacional, el sistema de rastreo vehicular indispensable para todas las empresas, GS TrackMe. ¿No lo ha probado? ¡Qué barbaridad! Les platico un poco, es muy sencillo de usar, tiene un sistema vía web y es en español. Es el único sistema que conozco que rastrea cada 10 segundos. ¿Qué quiere decir? Que usted va viendo cada 10 segundos en el mapa dónde se va moviendo el vehículo, dónde para, cuánto tiempo paró, qué velocidad iba, si excedió los límites de velocidad establecidos, si entró a los lugares o sitios prohibidos, establecidos previamente, que se llaman geocercas. La verdad que le da un reporte historial de 6 meses atrás, que eso le permite hacer una planeación exhaustiva de sus rutas para así ahorrar gasolina, ahorrar tiempo, entrenar a sus choferes. La verdad que es una maravilla la aplicación. Miren, nosotros para probar la aplicación se lo pusimos al coche de Laura. No crean que es para vigilarla, no, es para ver cómo funciona el sistema. Para ver cómo funciona el sistema. Y la verdad que te marca... Es sensacional, tú nomás le dices de tal fecha, quiero que me mandes el histórico y te lo manda y te dice dónde paró, cuánto tiempo paró. Y tú puedes ver en cada punto donde paró, te puedes meter al Google Maps y te da la fotografía hasta del lugar donde se paró. Ya nomás falta que te saque una foto a ti en ese momento y te la manda. Ya llegaremos, pero créame que ese TrackMe es el mejor sistema. Yo creo que es indispensable para cualquier empresa que tenga más de un vehículo en el proceso de distribución, o sea, todas, ¿no? Todas las empresas. Pues. Si tienes vehículos, pues sí, todos les... Aunque van, también hay empresas que tienen más de 100 vehículos aquí en Yucatán circulando, o más, ¿no? Ahora, fíjate, lo interesante de este sistema es de que es a nivel global, o sea, tus vehículos pueden estar en otras ciudades e igual los vas a monitorear. Claro, porque es a través de internet y a través de los sistemas geoestacionarios GPS. Márcales 943-4679 o escríbeles un correo a ventas@gstrackme.com y usted dígale que escuchó en Fórmula de los Negocios, que le presten un demo gratis, sin compromiso de compra. Haga lo que yo hice, póngaselo a su esposa. Bueno, no, póngaselo a su chofer o alguien así que lo vigile, para que la pueda vigilar bien. Es un sistema demo sin costo, sin compromiso de compra. 943-4679. Hágame caso y pruebe esta aplicación. Está verdaderamente sensacional. Y hablando toda otra vez de sistemas de tecnología, National Soft, nuestros amigos que de veras han rebasado fronteras, una empresa moderna, innovadora, tiene este sistema on demand, donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital. On demand además te permite generar tu prenómina y exportarla a las principales plataformas como Compaq. Son socios de Compaq, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos y grandes negocios. Además, On Demand fue calificada como la mejor aplicación para el control laboral. 941-5077 y 941-5676. Escríbeles también a ventas@nationalsoft.com.mx. Pero bueno, nos acompaña la licenciada Nidia Flores, gerente regional de Compaq aquí en Mérida. ¿Con qué cerramos, Laura y René? Uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas es el control de gastos. Por ejemplo, a la hora que tienes gente que te va a representar y que les tienes que asignar viáticos, eso es un problema. Trae muchas complicaciones, como por ejemplo el que les puedas asignar en este momento preciso el dinero, o bien el tiempo que ellos tardan en declarar esos gastos para el contador. Es un problema. ¿Ustedes qué tienen para resolver todo eso, Nidia? Pues mira, básicamente el primer problema es, ¿se lo tienes que dar en efectivo o se lo tienes que depositar a su tarjeta? Y ahí ya es un problema muy grande para el empleado, que se lo deposites en su tarjeta personal. Sí, porque Hacienda va a pensar que es un ingreso, ¿no? Claro, exactamente. O traerlo en efectivo. La verdad, yo siempre viajo únicamente con lo de casetas, y de ahí pues ahora no me animo a traer más efectivo. Entonces siempre debemos de traer, claro, una tarjeta, y sobre todo para toda la parte fiscal y de impuestos y de deducciones, pues yo creo que es muy importante. Pero es la parte que más los empresarios deberían de cuidar, cuánto estamos gastando en nuestros viáticos, que muchas veces el empleado dice, ay, pues traigo el dinero de la empresa, me voy a comer aquí, me voy acá, y que realmente no tenemos una política de, oye, por día tienes que gastarte 300 tanto, pesos en exacto, desayuno, 100 pesos en la cena, no sé, digo. Sí, o en conjunto de todo el día en alimentos, no sé, 350 pesos entre desayuno, almuerzo y cena. Claro. Y que todo sea facturado, porque también es muy importante cuando van a un restaurante que antes de pedir cualquier platillo, pues sepan si factura el lugar, porque a veces no. De hecho, todos los... Bueno, hoy en día ya todos, ¿no? Todos están obligados a dar factura. Ya todos están... Pero cuando existía el régimen de pequeño contribuyente, sí, ¿no? No, ahí era bien difícil. Sí, pero ahorita pues ya todos, ¿verdad? Ya. Aún hay negocios que todavía están renuentes a dar. Son renuentes. Factura, pero... Bueno, de que están obligados, están obligados. Pero pues si no te la van a dar, pues mejor te vas a otro lugar donde, claro, sepas que sí te la van a dar y pues ya te evitas problemas. Y bueno, claro, y más si andas viajando de trabajo y tienes que comprobar gastos. Pues, claro, y que no andes con el riesgo de tener el efectivo, claro, o que andes con tu tarjeta personal de crédito, que muchas veces es lo que usan los colaboradores, claro, de una empresa cuando se van de viaje. Y esta tarjeta que ustedes están manejando... a mí me parece fantástico, porque aparte de que te sirve para hacer el pago, te sirve para ligar ese pago con la factura que están recibiendo en ese momento, ¿no? Claro, y es una aplicación que habíamos hablado anteriormente, que es Compaq y Gastos en la Nube, que va relacionada a una tarjeta, la cual es para el uso de tu empleado, pero todo lo que digamos que pague con esa tarjeta es a nombre de tu empresa. Entonces, realmente tú vas a tener el control de lo que has gastado con esa tarjeta y debe de tener siempre un comprobante. Exactamente. Totalmente. Es que sí, efectivamente, ya muchos restaurantes o negocios facturan. El problema ahora es otro. Ahora es si te llega o no la factura, ¿no? Y ahí es donde el beaticador que nosotros le llamamos es te quiebras la cabeza. No me llegó al correo, no me la imprimió. Sí, o el contador se vuelve loco, claro, porque no le llegan las facturas, ¿no? Que es otro punto que mientras te facturen, el portal liga automáticamente el XML al gasto de la tarjeta. Y con la tarjeta. A nivel electrónico, o sea, ya no tienes que hacer nada. Ya está ligado el gasto al local y al que debió de haber emitido la factura. Exacto, y viene incluso el nombre de la terminal que pasó y todo. Es una tarjeta Mastercard, la podemos pasar en cualquier terminal. Wow. Oye, pues ¿por qué no das el teléfono de dónde pueden contactar para este sistema? 01800-888-0000. ¿Otra vez? 01800-8880-0000. Sí, esos números siempre son medio complicados. Márqueles, o si no, en la página web, ¿no? www.contaqui.com. Ahí está. Muchas gracias, Nidia. Nidia no, Flores, ustedes, gerente gracias. Regional. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Como siempre. Gracias, René. Gracias, Laura. Gracias. Buenas noches, la auditoria. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.